Comentarte que la rabia e impotencia se sintió fuerte después de terminar la jornada por parte de mujeres que concurrieron ayer y hoy, apoderadas, exapoderadas, apoderadas actuales de la escuela. En el fondo, la molestia, la rabia, la impotencia y la gran preocupación responde a sentir que la escuela no es un espacio seguro. Ellas pudieron solamente a partir de los testimonios de todas las testigos que están involucradas en la causa, incluso una niña que ya dejó de la escuela, ellas se pueden dar cuenta de que hay un tema de varias generaciones acá y la proyección que se puede hacer es que esta es una, un primer proceso de muchos otros procesos que pudieran venir, porque incluso ayer gente que se presentó en el público, relataba casos directos e indirectos que no habían llegado a buen término porque nunca nadie la había escuchado. Entonces, eso es lo importante de esta situación ahora, que a las niñas se les ha creído y que se ha podido mantener todo el proceso hasta el final.